que básicamente son parte de la banda Matagallo, que presenta su nuevo disco Hashi, que tenemos acá en la mano y acabamos de escuchar el primer tema de dicho disco, que se llama Medicamento. Y ambos se llaman Gabriel, así que bienvenido Gabriel. Con eso ya los saludamos a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Contentos? ¿Esto es un nuevo nacimiento, un nuevo hijo? ¿Cómo es esa sensación? Como acabas de decir. Ah, sí. Con responsabilidad también. Con responsabilidad y respeto. Y respeto. Ante todo, respeto. No, bueno. La verdad es que nosotros... está bueno porque lleva mucho tiempo grabar un disco. Y mezclarlo, y masterizarlo. Mucho tiempo, mucho recurso humano y mucho dinero. Vamos a decirlo también. Entonces es muy lindo y muy gratificante cuando por fin aparece aquí en esta mesa y se escucha en esta radio tan linda. Bueno, y uno lo ve, lo toca, lo mira, ve, lo toca, lee, lo siente y lo huele. Lo abre. Bueno, hash. ¿Es un hash medicinal por el tema de medicamento? Bueno, puede dar para muchas cosas. En realidad el disco está como todo bañado por una simbología alrededor de los canes. Si lo ven, hay como un texto que habla sobre los perros. Estuvimos leyendo de un perro. Sí, uno abre el disco, le contamos a los oyentes, y lo primero que se encuentra, más allá de ficha técnica o integrantes y lo que sea, lista de temas y demás, pero hay como, no una pregunta, sino una afirmación de ¿por qué querer a los perros malos? Sí. ¿No? Y bueno, estos fragmentos, apuntes y extractos de El perro es una esponja. A ver, cuénteme, por favor, Gabriel. Ustedes dos, Gabriel, cuénteme. Bueno, son consejos para las personas que tienen perros malos y no los quieren. Nosotros aquí argumentamos por qué quererlos, por qué vale la pena querer a los perros malos. A usted dice que, a ver, porque quizás la culpa termina siendo de quien... rasca el lomo. Claro, sí. Y probablemente, ¿no? Probablemente estamos de culpa, acuerdo. La culpa sea de uno. Eso nos lo enseñó el encantador de perros. Decimos que muy bien. Son fragmentos que vamos recopilando de los lugares. ¿De qué lugares? Y los... De la gente. Los lugares. Situaciones. Bueno, pero aparte, pues están... A nivel numerológico, vamos saltando. Esa fue la número uno. Claro. Inmediatamente está la número 6. Y pues los otros 5, 4 no estaban tan buenos. Bueno, el perro puede estar un poco triste. Es cierto. Y sin duda, claro. Y quizás es malo porque está un poco triste. Usted, dueño, está triste. ¿Cómo no va a estar triste? Bueno, y tenemos en este momento el ingreso de un tercer integrante. De Matagallo. Le damos una bienvenida. Muchas gracias. Preséntese, amigo, por favor. Mi nombre es Julián, el agitado. Julián el agitado. Sí, Julián el agitado. Vengo corriendo. Bueno, bienvenido. Acá estoy, muchas gracias, che, por... Bueno, pero hay como, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 motivos. Claro, motivos por lo cual querer a los perros malos. Que los, digo, realmente uno piensa que el perro es malo, justamente, ¿no? Digo, ¿qué le ha pasado a ese animal como para que realmente pueda responder de la interpretación humana de la maldad? Es una posibilidad que damos desde Matagallo para que cada uno ahonde en su interior y se pregunte por qué los perros son malos. Bueno, me gustaría que me expliquen un poco dentro del contexto, porque estamos hablando de un disco que se llama Hash. Así es. Y hay como también acá una ayuda a los dueños caninos, o propietarios, que es medio raro dueño y propietario, ¿no? Sino que sería como, ¿qué sería? Un amigo. Amigo de los animales. Amigo. Sí. Como para no endurecerse con el animal que capaz está respondiendo por algún tipo de influencia ajena que, ¿no? Básicamente. Que capaz no le es del todo responsabilidad suya. Exacto. Cuénteme un poco el porqué. Hay como una búsqueda del cuidado animal muy particular. No, estamos en ninguna asociación de refugio. Los galgos. No, para nada. Nos cae bien los perros en general, pero es loco porque igual la canción esta que se llama Miedo y la Tierra. Es la primera que sacamos en YouTube, digamos. Es la primera que empezó a circular del disco. Vendría a ser el corte. Exactamente. El corte, bueno. Vendría a ser el corte de difusión. Es la número 7. Sí, sí, Miedo y la Tierra. Miedo y la Tierra. Bien. Esa canción es la que dice algo del perro Hash, ¿no? El viejo perro Hash. Bien. ¿Qué es? ¿Perro mezcla? No, se desconoce su raza. ¿Tabaco y Hash? ¿Sabes que el técnico de grabación nos estaba grabando y él estaba muy convencido? Hizo un comentario que mostraba que estaba muy convencido de que hablaba del perro de uno de nosotros. Claro. Y no, bueno, la idea es un poco la metáfora, aunque sé yo. Claro. Me siento medio boludo. Nos fumamos un perro. Claro, exactamente. Eso no es una metáfora. Ese es el neologismo de la droga. Bueno, están los motivos para el porqué también. Fumate el perro. Un rabino. Claro. Pero digo, el perro de la letra no aparenta ser un mal perro. Al contrario, es un perro que la tiene clara. Bien. En algo. Mal criado. Es una pequeña interpretación, ¿no? Un poco nuestro héroe, su perro. Es un poco un héroe. Y está bueno tener como héroe un animal, un canino. Me parece que califica mejor que cualquier ser humano, me da la sensación. Con una personalidad tan imponente como es el caso de este perro que estamos definiendo en esta canción y quizás. Bueno, dentro de este universo zoológico, ¿por qué mata gallo? Ah, ese es bueno. Qué pregunta. No tienen por qué responderla, pueden evadir la pregunta con total libertad. No sé si hay una anécdota muy significativa del porqué de Matagallo. A mí me pasa algo y lo voy a decir, que esto es personal. ¿Lo vas a decir al aire? Lo voy a decir al aire. Bien, es personal. Hay gente, por ejemplo yo, que cuando me preguntan por qué me llamo Gabriel, la realidad es que mi mamá lo encontró en una guía de teléfono y le gustó. Hay otros que por ahí le preguntás por qué te llamás así y te dicen, me llamo así por mi abuelo que fue héroe de guerra. Claro. Bueno, el caso de Matagallo es más parecido al de Gabriel que al que tiene un nombre con una historia. Bien. O sea, Matagallo es más como una conjugación de palabras o vieron... No, surge así fonética. Como algo todo junto. ¿Cómo Matagallo? Surge. Surge todo junto. Surge así. Surge de esta manera. Como surge espontáneo. El nombre de Gabriel. Claro. Espontáneo. No lo vimos en la guía de teléfono igual. Bueno. No, nadie se llama. Juan Carlos Matagallo, no está. Pero después cuando buscamos información sobre qué podía significar esto, hay una planta que se llama Matagallo y que se escribe todo junto. Mira. Sí. O sea, yo pensé que eran los productos de la empresa Gallo, que te matan. Ah, sí, la sopa, si vos. Que arroz gallo. Todo lo que haga gallo te mata. Y caldo gallo. Hay que bancar toda la publicidad de la tele constante. Sí, sí. Es una forma de postularnos en contra de las multinacionales transgénicas. Los constipados que comen arroz. Es así. Bien. ¿Vamos a escuchar algo? Escuchemos este corte, vamos, ¿no? Porque me parece que Miedo y la Tierra, el tema número 7, el primer corte del disco Hash de Matagallo. Por eso lo escuchamos un poco y después reflexionamos. Dale. Pero me admiro. Miedo y la Tierra, acabamos de escuchar de Hash, el nuevo disco de Matagallo. Corte, ¿no? Corte, primer corte de difusión del álbum. Exacto, ese fue el primero. Y ahora, tal vez en estos días o en la semana que viene, vamos a subir otro más, que es el tema 6, que se llama Lo Justo. Los Justos. Lo Justo. Ah, Lo Justo, perdón. Sí, acá, Lo Justo. Ahora lo vamos a poner ahí en punta como para escuchar un poquito. Y bueno, estaba viendo un poco el arte de tapa, que bueno, en este pseudoanálisis que estamos haciendo, desmembrando un poco cada parte de lo que es este nuevo disco. Ahora después vamos a subir la foto de la tapa, que igual está en el flyer del programa, y que hay como una especie como de lluvia sobre los ojos o llanto inverso, no sé cómo definirlo. Llanto Inverso está buenísimo. Llanto Inverso es una gran experiencia. Está muy bien. Por eso es hasta el nombre de una banda de punk rock. Llanto Inverso. Sí, es eso. Es un llanto inverso. Sí, es un tipo que le están llorando en los ojos. Le está llorando a él en los ojos. Claro. O sea que evidentemente en la parte superior, que uno no puede acceder, sino que solamente a través del imaginario, hay algún tipo de ser... Porque, que llora mucho. Que lloran, digo, a ver. Que llora además grandes caudales. No, llora a morir. Está cayendo mucha agua. Sí. Puede ser más de un ser. Puede ser más de Pueden un ser. Pueden ser más de uno, sí. Es cierto. Sería una transmisión de un dolor, de una angustia, de alguien que necesita sacarse eso de encima, pero no solamente se lo está sacando, sino se lo está transmitiendo a otro. Con mucho caudal. Bueno, ¿no? Estás haciendo una interpretación mucho más profunda de la que nosotros alguna vez intentamos así hacer. Así que la otra no la vamos a decir. Puede pasar en el periodismo de rock. Sería una angustia compartida. Que bueno, no sé tal si cual. Inclusive el individuo que sí aparece en la tapa, no sé si está eligiendo que le esté sucediendo esa circunstancia. Y quizás si él tuviese posibilidad de elegir, andás a ver qué elegiría. Podría cerrar los ojos en primera instancia. Bueno, eso, lo cierto es que en los ojos tiene como una espiral hacia adentro, sí. Que posiblemente sea algo que le impida cerrarlo. Por lo pronto. No, por lo pronto. Por lo pronto sucede. Igual me quedé pensando en eso, que yo estoy bastante de acuerdo. Que decían recién de suele pasar, ¿no? Que la interpretación del periodista supera a veces lo que el mismo artista pudo. Yo creo que pasa en muchos casos. En nuestros casos creo que lo que buscamos es como lograr congelar en un momento, una vez que ya lo hicimos, todas las interpretaciones que vienen después de que ya terminaste la obra. El disco, la tapa, lo mandas a replicar, lo tocas en vivo. Y nos divierte, porque nos divierte mucho y aparte porque nos dimos cuenta que matemáticamente nos enriquece más que la gente nos vaya diciendo sus interpretaciones. Y, está buenísimo eso. Sí, o sea, sí. Es como... De hecho, muchas veces en entrevistas más de hace un par de años atrás, viste que uno tiene toda la carga de que lo estuviste haciendo en tu casa y estuviste laburando, entonces vas y como que querés explicarlo todo. Y en general no podés explicarlo porque lo que vos hiciste, digamos... No explicás el resultado, explicás el proceso en todo caso de lo que uno mismo hace. La expresión artística no tiene por qué explicarse aparte. Exactamente. Por eso es una expresión. Exactamente. Digo, es la expresión, digo, es interpretada por el otro y bienvenido sea esa interpretación. Y aparte las obras en... Por ejemplo, vos que interpretás de la tapa del disco. Todo lo que acabo de decir. Muy bien. Bien hecho. Usted, Ábalos, viendo a este personaje el cual está haciendo... A ver, dígame usted. Hay un narigón que está re loco, que se está poniendo una gota en los ojos, que le están haciendo mierda. Él mismo se está poniendo la gota. Yo le recomendaría que vaya al Santa Lucía. Urgente. Avenida San Juan, ahí en San Juan y Rincón, más o menos. Porque la verdad que está dibujado. Está dibujado, sí. Es que no es lo mismo que estar pintado. No, igual está bueno esto que estábamos diciendo. En realidad es algo que se plasma también en este segundo disco. Como el anterior también, nosotros teníamos como esta inquietud de, bueno, de mostrar lo que vamos a hacer haciendo de una manera medio críptica. Pero también nos dimos cuenta que el primer disco quedó como muy cargado tanto en la música como en el arte. Y este disco como que sigue manteniendo la línea, pero bastante más minimalista. Más sintético, y claro. Como que mostramos aún menos. Menos como es que, más. Sí. Claro. Quizás. Menos. Vamos a ver cómo nos va. Quizás en el tercero cambiamos idea. Tenemos tiempo para hacer otro, así que... Sí, este el anterior así. Como que rebalsaba de, sí. de todo. De todo. De hecho, tenía un librito con cada canción, una imagen y todo. Como era que al ser el primero querían decirlo todo. Había algo ahí, teníamos sí, una ansiedad. Que también nada estaba claro igual tampoco. Era bastante críptico, intrincado. Pero bueno, en este no pusimos ni las letras, por ejemplo, de las canciones. ¿Y se entiende cuando yo pongo un tema, entiendo la letra? ¿O está mezclado ahí medio encubierta la canción? No, a ver, no, si no, quiere... es una mezcla muy, muy encubridora. Ah. Es una mezcla... No es a ver, pop, tirame digamos, una pero... letra que decís, loco, qué buena letra, no, esta para, letra. Escuchame una cosa. ¿No? Pues no escuchamos lo justo, y después a ver si escuchamos, entendemos lo que nos están diciendo. Eso es justicia. Vamos entonces con el tema número 6 de Hash, el nuevo disco de Matagallo, Lo Justo, y vemos si entendemos de qué nos están hablando. A ver... Yo soy quien te enferma, lo sé, solo te podés equivocar. Soy el juez que salva a tu familia, sé muy bien qué pasa en tu provincia. Soy el juez que salva a tu familia, sé muy bien qué pasa en tu provincia. Te podés equivocar. Soy el juez que salva a tu familia, sé muy bien qué pasa en tu provincia. Soy el juez que salva a tu familia, sé muy bien qué pasa en tu provincia. Difícil, ¿no? O sea, ¿dónde pisamos? Pero se entiende. Se fue Ábalos, es así Ábalos, que tiró este ¿cómo sería? Desafío. El desafío de la blancura. Y escondió la mano. Sí, es un media sucia. Pero bueno, media sucia. Tiro el media sucia, acaba de volver a entrar. Y se escucha muy bien, felicitaciones. Está muy bien el disco. Y bueno, ya lo escucharemos más aquí, tanto en el programa. Así. ¿Cuándo se va a poder escuchar en vivo estas canciones? Exacto, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? Ya. Este sábado. Este mismo sábado lo presentamos en el Caras y Caretas de Venezuela. Venezuela 330. Así es. Junto a Guillermo Pessoa y la familia nuclear, que es para nosotros un genio. Guillermo Pessoa de Pequeña Orquesta Resistente. Exactamente, sí. Totalmente. Qué bueno. Amigo nuestro. Buenísimo. Sí. Bueno, ¿y eso horario? 22 horas o 21:30. Depende del flyer que leas. No, 21:30. A esa hora es cuando empezamos a... sacar la cerveza. No, aparte, le contamos a la gente que el Centro Cultural Caras y Caretas está dentro de lo que es el sindicato del Suter, que tiene un bar donde hay cerveza artesanal, sí, donde uno se puede tomar un rico fernet. Y un Suter. Es un indicio. Hay un vino Suter, ¿por qué no? Y sin H. Sin H. Y disfrutar de una sala que es muy linda. Realmente es muy, muy, muy, muy bonita. Es muy, muy bueno para nosotros poder tocar en ese lugar. Así que invitamos a que vayan temprano, sobre todo para ver a la banda de Guillermo Pessoa y que toca la batería el Negro Sancho, al cual le mandamos un saludo grande. Totalmente, ahí estuvo ahí como administrador del evento. Sí, sí, ponele. El Negro bueno, Sass. El Negro Sass, que bueno. Un abrazo. Pero más allá de eso, vamos a tratar de estar presentes. Por supuesto. Invitamos a la gente de que vaya temprano. Por supuesto. ¿No? A ver, no solamente a Matagallo, que aparte va a estar el disco disponible, que será el debut, ¿no? Del disco, o no. Es como un segundo debut, pero viste, las bandas chicas estamos todo el tiempo haciéndolo. Haciendo debut. Todo el tiempo debutando, pero además. Así como los Stones se van todo el tiempo, venimos todo el tiempo. Llegamos todo el tiempo. No, que además se puede escuchar ahí en Bandcamp, en Spotify, este disco Hash. Bien. Y en Bandcamp se lo pueden descargar. Buenísimo. Sin tener que pagar nada. Igual si quieren pagar. Esa voluntad. Pues, sí. El cordobés, de hecho, nos abonó $1. Y fue ganamos como 15 mangos, ¿no? Bueno, muy bien. Joya, se lo gastaron en el bondi para venir acá. Sí. Que pague los costos, por lo menos. Claro. A full. No, pero recomendamos a la gente entonces que vaya y que compre el disco, porque siempre el objeto físico, y aparte el hecho de poner un disco y escuchar los temas en su orden, elegido, y me parece que está buenísimo. Totalmente. Así que bueno, les agradecemos mucho muchas gracias por venir y nos estamos viendo entonces el sábado 21:30 ahí en Venezuela 3:30. Justamente en la sala Caras y Caretas. Claro, ¿vamos a la tanda? Vamos a la tanda y luego tenemos adelantos de lo que son nuevos materiales discográficos, no solamente este de Matagallo, sino también un adelanto de una canción del nuevo disco de Corazón Potemkin y el nuevo disco de Julián Desbats, que próximamente también estará en los estudios. Y yo te cuento el pacto que tengo con Tinelli. Por favor. Tremendo. Lo venís anunciando. Tremendo. Totalmente. Pacto luminoso. Aparentemente. Luminoso luciferiano. Yo para mí esto es satánico al extremo. Hay sangre, sangre. Así que pongas el delantal que a la vuelta hay sangre. No es lo mismo Satán que Lucifer. Ya no miras mi techo. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Me voy.